Muy bienvenidos, somos los oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Estamos contentos de estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Durante esta semana y la próxima vamos a ver uno de los misioneros más excelentes, extraordinarios, atractivos, uno de los más importantes fuera de Jesús en el Nuevo Testamento. Nos estamos refiriendo al apóstol Pablo, un hombre extraordinario. Y vamos a ver en esta oportunidad, esta semana, solamente algunos antecedentes y cómo fue su llamado, porque para hablar de Pablo creo que tenemos mucho, mucho material. Incluso usted puede visitar la internet y encontrará algunos acercamientos a su vida, a su ministerio, y vamos a enfocarnos esta semana a estos antecedentes de este Pablo y su llamado. Podríamos decir de que Pablo es la figura central del Nuevo Testamento por la cantidad de escritos que tiene y bueno, creo que también por lo que se destacó fue precisamente por sus viajes misioneros, la cantidad de gente que él abarcó en sus viajes misioneros, cuánta gente conoció el Evangelio a través de la obra que él hizo. Bueno, este Pablo, en realidad, según algunos escritores, nació allí en Tarso el año 5, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor. Saulo, como tú dices, fue uno de los perseguidores más encarnizados del cristianismo, y su carácter revela que tenía algunas cualidades que después fueron usadas en el Evangelio y que sirvió justamente para ir y a predicar el Evangelio a los gentiles. Fíjate que allí en Hechos 9, 15, 16, hay algo que a mí me ha impresionado un tanto el texto nuevamente, porque uno vuelve a releer y a estudiar y se da cuenta de algunos antecedentes más. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. En otras palabras, es un personaje sacado, es el personaje selecto de lo mejor entre su clase que Dios lo ha elegido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Se abarca todo el ámbito que el Señor quería. Y le dice algo también: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, la verdad que tenemos bastantes antecedentes de Pablo. Hay quienes piensan que Pablo generalmente es Saulo de Tarso, y Saulo que después llegó a ser Pablo. No, la verdad es que no es que Saulo llegara a ser Pablo, sino que él tenía los dos nombres. ¿Por qué? Saulo se dice que posiblemente se haya tomado del rey Saúl, el primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín, tal como lo era Saulo. Entonces de ahí viene Saulo, es pedido a Dios, significa Saulo, viene, como dije, de Saúl, y Pablo es el nombre que él utilizaba, porque recordemos que él también era romano, ¿eh? Tenía la nacionalidad también romana. Entonces viene del latín Paulus, se dice que es pequeño, y creo que también era de estatura pequeña, y bueno, él utilizó este nombre, generalmente utilizó el nombre Pablo para ir a los gentiles, porque como era un nombre más bien utilizado por los romanos, o mejor dicho, en ese ámbito, Saulo era muy judío, entonces por eso que él utilizó este nombre. Ahora, los padres de Saulo eran judíos de la diáspora, y ellos, se dice que el padre de Saulo, él recibió la nacionalidad romana. No se sabe si él la compró, pero el caso fue que Saulo fue romano de nacimiento. Él tuvo la nacionalidad de nacimiento. No tenemos el antecedente, pero sí se entiende de que la región donde él vivía, en algún momento Roma le entregó toda la ciudad, a todo ese pueblo, esa nación, ese lugar, la ciudadanía romana, Tarso, a ellos. Claro. Por lo tanto, él la tuvo por derecho propio. Ahora, otro concepto que yo quisiera dejar claro es que esta idea de que cuando Dios le muestra lo que era necesario padecer, uno dice, pero ¿por qué le muestra este aspecto negativo, por decirlo de alguna manera? Pero si tú recuerdas que a los discípulos también Dios les advirtió, seréis aborrecidos, despreciados. O sea, no, la labor del cristiano, cuando se hace cristiano, se convierte al Evangelio, adquiere una de las propiedades más lindas de ser hijo de Dios. Pero eso conlleva situaciones difíciles porque estamos en un ambiente negativo, estamos claro en un ambiente que no corresponde al nuestro, estamos en territorio enemigo. Entonces, lógicamente, que estando en territorio enemigo, no podemos aspirar a tener una vida tranquila, en paz, porque siempre van a haber dificultades. Recordemos que el Señor, en ese sentido, también nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el cristiano que piensa que por hacerse cristiano ya todo va a ser miel sobre hojuelas, está equivocado. Porque van a haber luchas, van a haber problemas, van a haber dificultades. Fíjate, en las luchas, en los problemas y las dificultades, es donde el cristiano crece y se desarrolla. Entonces, es allí donde el cristiano verdaderamente se hace fuerte, porque depende más de Dios que de sí mismo. Y otro antecedente más de este famoso Pablo, ¿no es cierto?, es que él era un hombre muy educado. Así es. Seguramente hasta los 12 años él siguió estudios rabínicos y después se viene a estudiar a Jerusalén. Incluso, o sea, es un hombre que conocía muy bien Hechos 22:3, hace una alusión muy muy cercana. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Es una especie de defensa que hace Pablo, pero está dando algunos antecedentes del nivel de estudio que tenía un hombre como Gamaliel, nuestro rabino, ¿cierto?, un famoso rabán, estudia con él. Y así que imagínate lo que él sabía acerca de el conocimiento judío, de Moisés y de las escrituras. Y de las escrituras. Bueno, tenemos que decir que... Perdón, y él las leía perfectamente porque muy pequeño aprendió a leer el griego, a leer las escrituras directamente. Correcto. Ahora, fíjate, tenemos que decir que en aquella época las escuelas funcionaban en las sinagogas. Así que Pablo fue educado en la sinagoga. Y como tú dices, después, posteriormente, él fue a estudiar a Jerusalén y ahí aprendió a los pies de Gamaliel. Por eso que también tenemos que decirlo, que tiene que haber sido tremendamente difícil para él poder aceptar cuando supo que había otro rabí que estaba predicando, pero que se juntaba con gente que era totalmente ignorante. Dime tú, ¿qué podía saber un pescador, un cobrador de impuestos acerca de...? No había por dónde. Con todos los estudios que yo tengo, claro, lógico. Y esta gente quiere venir a poner una nueva doctrina. Además de eso, él estudiaba, quiero decir, él sabía hebreo, griego, arameo, latín y posiblemente algún otro idioma. Entonces él tenía una tremenda educación, él era un hombre muy preparado. Y vuelvo a insistir sobre el tema de que tiene que haber sido difícil. Deberíamos ponernos en las sandalias de Saulo para saber cuán difícil tiene que haber sido para él poder aceptar el cristianismo. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando de este extraordinario hombre llamado, elegido por Dios. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente. Bendiciones. ¿Cuál de nuestras creencias cristianas parecen estar en conflicto con la cultura circundante? ¿Cómo trata usted el conflicto sin comprometer lo que nunca debe comprometerse? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.